Éxodo capítulo 8, vamos a leer el versículo 20 y vamos a saltar del versículo 20 al versículo 28. ¿Lo tiene ya? Muy bien. La palabra de Dios dice, Éxodo capítulo 8, versículo 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La historia, ahí sigue unos versículos más y dice que Moisés hizo eso, hizo caso, y al otro día lo encontró donde Dios le dijo que iba a estar el Faraón, y le transmitió todo lo que Dios le dijo. Y ahora vamos a mirar el versículo 28. Y dice el versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí, le dice el Faraón. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos un instante y vamos a pedir a Dios que abra nuestra mente para que podamos comprender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias por tener la oportunidad, Señor, de poder compartir una porción de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno, Señor, que está interesado, Señor, en este día de buscar de ti, Señor. Quiero rogarte, Señor, que tu presencia pueda moverse, Señor, en este instante, en estos momentos donde abrimos tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada corazón en la necesidad que tengas, Señor. Tú conoces cada vida, y en este día, Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo comience a trabajar en cada corazón, y que a través de tu palabra, Señor, tú obres, Señor, y manifiestes tu poder, Señor, una vez más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces la porción que hemos leído habla del tiempo de la historia, un poco cuando Dios levanta a Moisés para liberar del pueblo de Egipto, de sacarlo de la esclavitud, de sacarlo de ese lugar. Pero encontramos aquí una referencia, algo importante, que Dios le da una orden a Moisés, que a su vez tenía que dar una orden al faraón. Y la palabra que le dijo primero el lugar donde iba a encontrar a este hombre, le dijo bien en claro cuál era la palabra que tenía que decirle. O sea que él sabía muy bien. Y dice la palabra en versículo 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Eso es lo que tenía que transmitirle. Y luego viene, si no lo dejas salir, vendrá unas plagas y que tocarán. Pero eso lo vamos a dejar, vamos a mirar solamente a la orden que Dios le da. Y a veces, la importancia que tiene de obedecer a Dios. Siempre hay, cada vez que Dios trae un mensaje, cada vez que Dios trae una palabra, siempre hay otra voz que aparece muy cerca nuestro y nos habla. Y está en nosotros poder animarnos a ir más lejos. Y la única manera de ir más lejos es obedeciendo a Dios. Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Y el problema es que luego de ese mensaje aparecen una sugerencia. El enemigo no trae una palabra, sino que él trae una sugerencia que a veces nosotros mismos permitimos y le damos más autoridad o más valor a esas palabras. Y en muchas oportunidades le hacemos más caso a esa sugerencia que a la voz de Dios. Ahora, Esto es lo que Dios le dijo, deja ir a mi pueblo. Versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir, para que vayáis, para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. ¿Cómo? Ahí nos paramos un cachito. Ustedes pueden ir, yo los voy a dejar ir, vayan. Ahora viene la sugerencia del enemigo. Contad que no vayáis más lejos. Vayan, ofrezcan el sacrificio y más de eso no. Vuelvan. ¿Recuerda alguna sugerencia? No te metas más. Hasta ahí nomás. No hagas más que eso. ¿Para qué vas a hacer más? Ahora, le puso un toque de espiritualidad aquí el faraón, porque le dijo, con tal que no vayas más lejos, y le dice, orad por mí. Justamente el enemigo del pueblo, ahora, digamos como que se hacía el buenito, y decía, bueno, ustedes pueden ir, pero hasta ahí, más lejos no. No lleguen más lejos. Y pidan por mí, porque yo también necesito. Acuérdense de mí. El hecho, hermanos, es que estamos pasando un momento donde la palabra dice que son los últimos tiempos. Aquel que es conocedor de la Biblia, que conoce un poco la Biblia, sabe a lo que se refirió Jesús. En los últimos tiempos se va a levantar un montón de situaciones que van a hablar de que el tiempo en que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, ya está cerca, ya es una realidad. Hay guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias, hay padres que se levantan contra los hijos, hijos que se levantan contra los padres, hay un montón de dificultades que todo llama la atención. Y una de las cosas importantes que también llama la atención es el estado de la iglesia. El estado de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque el estado de la iglesia es un estado apático, tranquilo. Más de eso no. Hasta ahí no más. Y una de las cosas que Jesús dijo es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, a sus escogidos, ¿podrá encontrar personas de fe para llevarlo? ¿Personas que realmente pueda atraerlos, llevarlos? Ahora, hoy en día el estado de la iglesia es un estado muy apacible. La iglesia no está actuando como corresponde, no está haciendo lo que debe hacer. Y usted lo nota en las calles, usted lo nota en el gobierno. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con el gobierno? La Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. La Biblia dice que nosotros podemos orar para que pueda haber paz, para que pueda haber tranquilidad. Y hoy en día lo que más peligra es salir a la calle, dejar a nuestros chicos que vayan, que salgan a hacer una compra, una o dos cuadras, porque no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Estamos con temor, porque hay muchos ladrones. Y capaz que por alguien llama y por sacar el celular, corre peligro. Por un celular, por 2, 3 pesos, 10 pesos, son capaces de ser golpeados. Y podemos decir, bueno, eso es el mundo, las cosas. No, eso también es el estado de la iglesia. Es nuestra culpa. Como iglesia. Porque también hemos bajado los brazos. No hemos tomado el lugar que tenemos que tomar en la sociedad. No hemos tomado la autoridad que debemos tomar. Y hemos permitido, porque hemos aceptado una sugerencia, de no ir más lejos. Cada vez que usted agarra su Biblia y mira un personaje bíblico, va a encontrar una persona que realmente Dios le llamó no solamente para impactar en su vida, sino que también en su alrededor, en la sociedad. Usted mira a una persona como Daniel, una persona como Jeremías, una persona como Isaías, personas que realmente Dios las llama y tenían el mismo problema que nosotros, se veían poco. Jeremías decía, ay Señor, yo soy un niño, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué puedo hacer yo? Muchas veces nosotros nos vemos en esa situación de vernos pequeñitos, que no tenemos nada para hacer, que no podemos lograr a nadie. Bueno, yo no conozco a nadie del gobierno, yo no conozco a algún policía como para decirle, acá hay alguien que roba, que vende drogas o algo. Yo no sé cómo alcanzar. Usted tiene la persona más poderosa en el mundo, en el universo, aquel que creó todas las cosas. Usted tiene a quién acudir. Usted tiene a su Dios. Y cuando nosotros clamamos o pedimos a Dios, Dios actúa. Dios actúa. Y puede cambiar su vida, su familia, sus vecinos, todo el entorno. Dios puede hacer algo. Pero es importante que podamos estar así, juntos en esa decisión. La palabra de Dios dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí viene, ahí está Él. Cuando dos se pusieren de acuerdo, cualquier cosa que pidieren, Dios va a responder. Obra en los cielos, obra en la tierra. Pero está en nosotros el ponernos de acuerdo. ¿Y sabe lo que pasa? Que cada uno tenemos nuestra rutina. Aquí es una iglesia chiquitita, hoy faltaron algunos. Pero es una iglesia pequeña que estamos comenzando hace un tiempito. Y este grupo está queriendo arrancar de poco. Pero falta todavía esto. Falta ponernos, unirnos, pedir. Unirnos para que realmente uno sea exaltado y ese sea Dios. Que sea Dios el que trabaje, el que obre. Cada uno tiene algún problema, alguna necesidad en especial. Y no podemos decir que no porque cada uno tiene su dificultad. En su hogar algo necesita. Alguno necesita tal vez paz. Alguno necesita tranquilidad. Algunos necesitan que Dios obre en sus hijos. Otros económicamente. Otros laboralmente. Que hay algo que cada uno necesita. Y el problema es que a veces queremos ganar nuestras batallas solos. Y tenemos que aprender a unirnos. Tenemos que aprender a reunirnos y debemos aprender algo. Que no se nos cae, como decía alguien, no se nos cae la coronita cuando nosotros pedimos ayuda. Cuando usted no se preocupe, dice, yo necesito oración, yo voy a pedir ayuda. Es muy importante las oraciones, el pedir por algo. Y es importante que nosotros podamos buscar ayuda. Buscar ayuda. Y que podamos aprender que realmente cuando abrimos nuestro corazón y pedimos ayuda, Dios responde. Aquí encontramos entonces en esta porción, Dios daba una orden, pero el otro daba una sugerencia de no ir más lejos, de no alcanzar más allá. Y hay veces que nosotros tomamos esa sugerencia de no ir más allá. Bueno, hasta acá nomás esto yo hago y listo. Hasta acá llegué. Esto es lo que yo puedo hacer. Pero Dios nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Dios está diciendo que es necesario que tú te levantes y que te muevas. Pero yo no conozco, yo no sé. Es que no hay problema en lo que sepas. No hay problema en lo que no conozcas. Es simplemente Dios actuando. Y cuando permitimos que Dios actúe, podemos ver un cambio en todas las situaciones. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos un límite y no avanzamos más, no vamos más allá, porque hasta acá esto es lo que yo puedo hacer. No me pidan más porque esto yo no sé. Lo demás no puedo hacerlo. Mis padres trabajaban en el campo y en el campo estuvimos en muchos lugares. Estuvimos en un tambo, estuvimos cuidando. Terminé al final de tractorista. Yo cuando tenía 12 años ahí rompía tranqueras porque a veces un poquito las curvitas no me salían. Empezaba a tirar las megas y todo eso. Bueno, ahí aprendí rompiendo un poquito tranqueras y todo eso. Bueno, ¿saben? En uno de los lugares, una de las cosas que me llamó la atención a mí de chico es que había un lugar, había un paisano que agarraba, todas las mañanas tenía su gallinero, ¿sí? Durante el día le abría la puerta al gallinero y salían todas las gallinas y salían a comer. Daban, y a la tardecita venían todas y entraban. Pero tenía una que la tenía con una soguita atada en la pata. Y esa era la única que salía, iba hasta el lugar y venía el paisano y ¡pum! La dejaba atada a la gallina. Y esa gallinita daba vueltas en ese, y ya estaba marcado el piso de las vueltas que daba porque más de eso no avanzaba. Yo le pregunté, digo, ¿y esa gallina por qué la tiene así? Bueno, esa se la está preparando para... De vez en cuando agarraba una y le iba apartando y la iba engordando. Ya estaba llegando el tiempo de la fiesta y ella preparaba su comidita. Y esa la estaba engordando. Y un día... Yo lo veía que lo hacía uno, dos, tres días. Y un día sacó todas las gallinas y esa gallina estaba con la piolita. Y la gallina solita se fue a su lugar y se quedó ahí. El paisano se olvidó de atarla ese día. Pero esa gallina se quedó dando vueltas ahí. Veía que las otras estaban más allá por ahí, había una lombricita ahí, pero no se estiraba, sino que se quedó ahí nomás. No alcanzaba. Y no pasaba el límite. No se dio cuenta que estaba suelta. Aquí, en su mente, ella ya estaba atada. Más no podía avanzar. Recordando esos tiempos. Y a veces, mirando un poco... ¿Cómo tomamos a veces la actitud de esa gallina? ¿Saben qué? Hay algo que Dios otorgó a nuestras vidas a través de Cristo. Y se llama libertad. Él cargó nuestras faltas, nuestros pecados. Él cargó sobre sus hombros toda la maldad que había y nos hizo libre. Pero muchas veces nosotros tenemos aquí en nuestra mente ese recuerdo de eso que nos limitaba y no vamos más allá. No queremos ir más allá. Porque pensamos que no podemos. Porque pensamos que no llegamos. Y muchas veces somos medio gallinas. No queremos animarnos a ir más lejos. El enemigo decía, bueno, vayan. Con tal que no vayan más lejos. Hasta ahí nomás. Ese es el límite. Y Dios nos está diciendo... Tienen que ir más lejos. Tienen que ir más lejos. Podré decir, pero vos no sabés lo que me hicieron a mí. Vos no sabés, cuando yo quise hacer algo, me hicieron la cruz. Cuando yo quise hacer, me limitaron, me hicieron esto, aquello. Usted podrá decir todo eso, pero a veces tenemos que pasar por distintas circunstancias, distintos problemas, pero la orden de Dios sigue vigente. Tenemos que ir más lejos. Tenemos que ir más lejos. Tenemos que caminar más allá. Dios nos está llamando a hacer algo más. Cada uno de nosotros sabemos un poquito acerca de Dios, conocemos y sabemos que si confiamos en Dios, Dios puede hacer las cosas. Pero a veces nuestra confianza en Dios es lo que nuestra problemática, depositar nuestra confianza en Dios, hacer que Dios realmente, Él obre, Él actúe. Eso es fe. Y en nuestras vidas una de las cosas que necesitamos es fe. Cuando los discípulos metieron la pata en algunas ocasiones y por ahí uno dijo, Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Necesitamos nosotros también aumentar nuestra fe. Necesitamos crecer en la fe. Hay veces que Dios nos hace pasar por situaciones, por problemas, por cosas, nos muestra que realmente cuando hay una persona que confía, Dios actúa. Nosotros cuando fuimos al sur con mi esposa y con Esteban, cuando era chiquito Esteban, no sé si te acordarás, fuimos en una oportunidad, hicimos un viaje para hacer una campaña evangelística y llegamos a un lugar que se llamaba Sierra Grande o Sierra Chica, ¿cuál era? ¿Dónde están los presos? ¿Sierra Grande o Sierra Chica? En las dos partes. ¿En las dos partes? No, pero... Sierra Grande, sí. Bueno, una de las sierras. En una sierra llegamos. Cuando llegamos a ese lugar, estuvimos en una casa de un evangelista, que ni conocíamos ni nada, que pasó un montón de circunstancias, el hecho que fuimos a parar a ese hogar, y había un nenito chiquitito, que realmente nos dio una lección tremenda. Un nenito que realmente confiaba en Dios de una forma tremenda. Contaba a su papá era evangelista, su mamá era... trabajaba en la iglesia, participaba. Y este niño creció, nació en la iglesia, vio todo eso y de chiquito ya comenzó a buscar de Dios. Este niño cuando llegó el tiempo de... comenzó a ir a la escuela, cuando empezaban las clases, a primer grado, él ya tenía toda la ilusión para ir a la escuela, empezar el colegio. Ustedes saben cómo son los niños cuando quieren comenzar, empiezan el tiempo del colegio. Bueno, este chico estaba con toda la ilusión. Y un día pasó por un kiosquito y cuando iba, vio una mochila. Y cuando vio esa mochila, dijo, esa mochila quiero yo para cuando vaya al colegio. Y dijo, le voy a decir a mamá que me la compre. Habló con el kiosquero y le dijo que se la guardara, porque se la iban a comprar los padres. Y fue a la casa y le dijo, mami, ¿no sabes? Vi una mochila. Ahí en lo de, no me acuerdo, Don Pepe, póngale. Vi una mochila y quiero que me la compre para el colegio, para cuando vaya allá. Agarra la mamá y le dice, mira, papá está sin trabajo ahora. Bueno, cuando venga yo le voy a decir. El padre salió a buscar trabajo, estuvo todo el día y no consiguió nada. Ya hacía bastante tiempo que estaba buscando trabajo. Y allí es medio complicado, aunque es un pueblo chico, pero no conseguía nada. Y estaban medio escasos de dinero. Cuando llegó el padre, el nene corriendo sale y le dice, papá, ¿no sabés? Vi una mochila para el colegio y yo ya le dije que la vamos a ir a comprar. Y el padre lo miró al nene y dijo, bueno, ahora no tengo plata, dice, pero vamos a ver cómo hacemos. ¿Y trabajo no conseguiste? No, no conseguí trabajo. Entonces el nene dice, bueno, no importa. Yo le voy a pedir a Dios para que me regale esa mochila. Y bueno, dijo el padre. Eso fue durante el día, pero el chico seguía entusiasmado con la mochila. Y cada rato hablaba de que Dios le iba a traer la mochila, que iba a conseguir. Y llegó la noche y también seguía. Y entonces se miraron ante los padres y dijeron, bueno, vamos a decirle que ahora no, cualquier cosa. Le pedimos prestada a mi sobrino una y el chico le dice, no, no se hagan problema. Yo voy a orar a Dios y Dios me va a traer esa mochila. Y estaba reentusiasmado. Ahora, se fue a dormir el chico. Cuando se fue a dormir, antes de dormir se pone a orar. Sus padres lo ven, el chico se arrodilla en la cama y comienza a hacer una oración. Señor, te doy gracias por este día, por la familia, gracias. Ah, Señor, hoy vi una mochila en lo de Don Pepe. Señor, mi papá no me la puede comprar, pero yo pido que tú me la des. Por favor, Señor, te pido que me des esa mochila. Y Señor, no le pedí a mamá ni a papá, pero quiero comer bananas también. Así que, por favor, tráeme bananas. Amén. A dormir. Se acostó el chico. Los padres estaban atrás de la puerta, escuchando la oración. Y se miraron y dijeron, no, lo tenemos que conseguir. A ver si se desilusiona de Dios. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuánto falta para la clase? Y una semana, dice. Bueno, no, no, yo pediría prestado, algo vamos a hacer, vamos a tratar de conseguir. Esa semana fue eterna, no consiguió trabajo para nada. Prestado lo que pidió, tuvo que gastarlo en comida, en otras cosas. Llegaba el día y los padres dicen, ¿qué va a pensar? Por ahí el último día, dice el evangelista, le dice, yo le voy a hablar, que no se desilusione. Cualquier cosa, estos días va sin más, sin mochila, sin nada. Entonces le dice, mira, las cosas no están bien, está medio complicado, así que capaz que Dios no puede traerte la mochila. Y el niño lo mira, ¿cómo no va a traer Dios la mochila? Sí, porque por ahí no puede. No, papá, no importa si vos no tenés trabajo. Yo ya oré a Dios y vos quedate tranquilo. Despreocupate. Y el padre dijo, bueno, está bien. A la noche, ya no sabían qué hacer. Al otro día empezaban las clases. Comieron, cenaron. Y nada. Mañana, ¿qué hacemos? Pero en ese momento llegó una familia, parientes de ellos, de Buenos Aires. El chico ya se acostó a dormir. Llegaron de noche porque iban a otro lugar y pasaron de largo y pararon. Y cuando llegan a aquel lugar, bueno, están un ratito, 15 minutos estuvieron ahí, saludaron y todo, bueno, y se van. Cuando se van, antes de irse, ah, no sabés, le traje una cosa a los nenes. Dice, toma, le dejo un paquete y se lo dan. Y agarra y lleva el paquete adentro. ¿Qué habrá traído? Y abren. Pero él estaba durmiendo. Abren. La mochila. La misma mochila, el mismo color, el mismo dibujo, todo lo que había pedido el nene. Los padres estaban enloquecidos. Vamos a llevársela. El nene estaba durmiendo. Lo despiertan. Le dicen, mirá lo que te trajeron, mirá. Y el nene medio entre dormir dice, papi, si oré a Dios. Y los padres estaban llorando. Y por ahí el nene abre así la mochila y saca, y acá están las bananas, dice. Los padres tuvieron que, evangelista, otra que servía a Dios en la iglesia. Pero el nene les pasó el trapo. Y decía el padre, me tuve que tirar de rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque no confiaba. Y en muchas oportunidades pensamos que tenemos que hacer todas las cosas nosotros. Y Dios solamente pide de nosotros fe. Fe es confiar, es creer, es depositar nuestra carga, nuestra dificultad en las manos de Él. Y Él actúa. Muchas veces queremos hacer las cosas para que la gente no se desilusione de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Dios es el que realmente se muestra. Y cuando hay una persona que le busca con un corazón sincero, jamás, jamás va a ser desilusionada. Porque Dios responde. Cuando hay personas que le buscan con todo el corazón, Dios responde. Ese mismo niño, le voy a contar otra vez, ese niño, comenzó la escuela. Iba a la escuela y más o menos pasaron como 3 meses. Un día sale al recreo y cuando vuelve encuentra a la maestra que estaba llorando. Entonces el neno le dice, señor, ¿qué le pasa? No, nada, nada. No, señor, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? No, son cosas de grande. No te voy a contar a vos. Dele, señor, dele. Yo la escucho, dígame. Entonces saca un papel y dice, mira, recién me acaban de traer un examen que yo me hice porque quiero, con mi esposo queremos tener un bebé. Y me dicen que no puedo tener un bebé. Y estamos ilusionados y no puedo tener bebé. Y él le dice, señor, yo voy a orar por usted para que usted tenga un bebé. Sí, está bien. No, yo voy a orar, señor. Ahora me deja orar. Y otra vez insistió el nene y la maestra lo miró como diciendo, ¿qué, voy a hablar con los padres porque le están lavando la cabeza, pobre chico? Y agarra, el nene dice, señor, yo voy a orar por usted. Y le puso la mano en la panza y dijo, señor, tú conoces a mi señorita. Quiere un bebé, yo te pido que le des un bebé, que sea bonito, lindo, y que ella pueda estar contenta. Gracias Dios, porque siempre me escucha. Amén. Y le dice, señor, va a tener un bebé. Y la señorita dijo, voy a tener que hablar con los padres. Esto ya le están lavando la cabeza. Pasaron 2 meses. Y otra vez el nene va a salir del recreo. Y la maestra lo llama. Lo trae del recreo. Y le dice, ¿sabes lo que me trajeron? No, le dice el nene. Es un análisis. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Qué? Que estoy embarazada, que tengo, voy a tener un bebé. Y lo abrazó al chico, lo agarró, lo apretó. Le dice, quiero que hagas una cosa ahora. ¿Qué, señor? Quiero que me muestres a tu Dios. Quiero conocer a ese Dios que vos tenés. Bueno, vamos a orar, le dice el nene. Y ahí el nene la llevó a los pies de Cristo. Y salieron de la escuela y lo llevaron a la iglesia porque había reunión. Y la maestra rey dando el testimonio acerca de eso. 8 años. Ahora, nosotros, como decía mi papá, gente grande, nosotros personas mayores, con más, teóricamente, más conocimiento, más experiencia, más vivencia, dudamos tanto a veces en confiar en Dios. Pensamos tanto, ¿cómo va a ser Dios? ¿Qué tiene que hacer? Le armamos a Dios la estructura, la forma, cómo. Y Dios es tan sencillo. Dios es tan simple. Y Dios quiere actuar de esa manera. Pero quiere de nosotros que vayamos un poco más lejos. Quiere que nosotros nos animemos un poco más. Yo no sé lo que le ha detenido a usted. Yo no sé lo que le frena a usted. ¿Cómo se tiene la fe? Ahora vamos a hablar de eso. Y vamos a confiar en Dios para que Dios nos dé fe. Quiero en este día también orar por eso, para que Dios obre en nuestras vidas, para que podamos tener fe. Lo primero y principal es conocer, permitir que Cristo entre en nuestro corazón. Cuando Cristo entre en nuestro corazón, ese es el primer paso importante. Sin ese paso, no vamos a llegar a Dios. Porque primero dice que tenemos que conocer el camino. Y Dios ha puesto un camino, que es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único camino para llegar a obtener fe en Dios. Y necesitamos tenerle en nuestro corazón. Ese es el primer paso para hallar fe. Hay mucha gente que tiene fe en una virgencita, en un santo, pone fe en un curandero, pero esa fe se disuelve, porque dura poco tiempo. Dura a veces para salir de un problema, de una situación. Y es una fe mal dirigida. La fe que dura o perdura más es la fe que está en Dios. Porque es la fe que Dios genera en nuestros corazones y que trae realmente paz. Y en esa fe tenemos que movernos. La Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Si fuera que andamos por vista, usted está viendo cómo está todo. Usted sale afuera y ve personas alcohólicas tiradas por el piso y la gente pasa por arriba y nadie las atiende. Usted mira todo eso y lo primero que va a decir, ¿dónde está Dios? Porque esa es la pregunta de muchos. ¿Dónde está Dios? Y la respuesta que hay que darle es, ¿dónde está siempre? Lo que pasa es que el hombre ha cambiado su mirada. Dios está en el mismo lugar de siempre. Y hay un solo camino para buscar de Él. Y necesitamos volver a ese camino. Necesitamos acercarnos a Él. En nuestras vidas tenemos que tomar decisiones. Cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. En cierta oportunidad, cuando estaba Pilato, que recibía a Jesús, le preguntó al pueblo, ¿qué pues haré con este Jesús que ustedes le llaman el Cristo? ¿Qué pues haré? Y esa es una decisión que todos tenemos que tomar en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Le haré caso? ¿Permitiré que Él me ayude? ¿O le daré la espalda? Esa es una decisión que todos tenemos que tomar. Termino con una ilustración. En cierta oportunidad había un sabio, muy sabio, viejito, que sabía un montón. La gente venía, acudía a ese pueblo a pedir sus consejos, que con sabiduría daba. Y un día apareció un joven en ese lugar, preguntando, ¿cuál es el sabio? ¿Dónde está el sabio? Le indicaron el lugar y llegó, dice, ¿vos viejo sos el sabio? Este hombre lo miró y no le contestó nada. Vengo, dice el joven, para hacerte un desafío. Y yo te voy a desafiar. Si vos sabés la respuesta a lo que yo te voy a preguntar, voy a reconocer que sos sabio. Pero si no, vas a tener que irte de este pueblo y de ahora en adelante el nuevo sabio soy yo. Le dice el joven. Y ese anciano dijo, como quiera. Agarra el joven, mete la mano así en el bolsillo, se da vuelta y dice, acá en mi mano tengo un grillo. Quiero que me digas una cosa, a ver si sos sabio. ¿Cómo está? ¿Está vivo o está muerto? Esto, entre paréntesis, era algo, era medio trucho este sabio joven, porque agarró el grillo, lo tenía ahí, y si el sabio decía está vivo, el joven hacía no, está muerto, y si le decía está muerto, lo dejaba vivo. Entonces era una pregunta con trampa. Pero este hombre realmente tenía sabiduría. Y le dijo algo. Le dijo: joven, la decisión está en tus manos. Y yo termino con esto, diciéndole: hoy la decisión está en nuestras manos. Tenemos un camino para tomar que nos lleva a la vida, y tenemos un camino para tomar que nos lleva a la muerte. La decisión está en nosotros, qué camino queremos tomar. Recuerde algo, que el Señor no va a forzar a nadie. Estamos en un tiempo que se llama libre albedrío o libre decisión. Y cada persona puede decidir su camino. El problema es que cada camino tiene una consecuencia. Pero es el camino que hemos decidido. Y Dios va a estar siempre en el mismo lugar. El camino que usted tome no quita a Dios su grandeza, su majestad, su poder. Pero Él es tan amoroso que siempre, siempre nos habla antes, nos previene. Y una de las cosas que nos dice: volveos a las sendas antiguas. Algunos ya conocen el camino. Y le está diciendo: vuelve, acércate. Amén. Vamos a orar en este momento.